幸せはいつも言えないから感じているようだ。心配事ばかりが積もる春の空を見上げてうつむいてまた Adivinen quién se puede transmitir hoy. Ok, pues ya estamos aquí. Menos de 20 minutos. Bueno, daré mi mejor esfuerzo para que sean los mejores 20 minutos en la transmisión de hoy. Ya estamos al aire. Iniciamos Alianza Anime con DJ Aome. Los indicatorios y demás, ya saben, en el chat o donde lo haremos. Pues sí, yo creo que en el chat. O también en el Fake IRC Nexus, también andamos por ahí. Así que, hello. Hola chicos, ya al aire. Perfecto. Llevan 25 minutos de disculpas, pues sí. Ya no se oye. A ver ahí, ¿me escucho? ¿O no me escucho? Tan, tan. Bueno, vámonos con música y regresamos. Yeah. Shikai, pues continuamos. Estamos en Alianza Anime con DJ Ome. Me comentan que se entrecorta la voz. A ver, díganme, chicos, ustedes que todos lo saben. Bueno, y pues recuerden que el próximo martes vamos a estar... ¡Ay, la música! ¿Qué onda con la música? Vamos a estar con... ¿Sí? ¿Se entrecorta un poquito? ¡Oh, corombo! Tal vez lo moví de por aquí. A ver, perdón. Ya me debo de oír. Uy, la música está muy fuerte. Au, casi me rompe los tímpanos. Ahora sí me escucho. Ah, bueno. Yes, saxofón. Un sensual saxofón. Ya, perfecto. Ok. Pues continuemos esta noche de Alianza Anime con algo de jazz. ¿Qué les parece? Ya que andamos así en modo jazzero, pues vámonos. Ok, gracias, chicos. Ah, ok, como les comentaba, pues el próximo San Martes, no se pierdan la séptima noche mexicana Alianza Anime. Quiero aclarar que los demás programas, le debo el de tus chascarrillos en Anime Nexus, va a ser repuesto después. No, yo creo que sí alcanzamos. Ah, no, no es cierto. Yo creo que después de octubre, porque ya ven que es el mes de aniversario de Alianza Anime y todo eso. Bueno, pues ya platicaremos más adelante. Y la pregunta del día es, ¿dónde está Perlita Cangrejo? Bueno, vámonos con algo de jazz y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome. Jikai, ya volvemos. para los dos.

su cuerpo lleno de valor, una sonrisa y mucha decisión. Goku es un contrincante inocente, más con mucho poder. Siempre dispuesto a defender el bien, dulce impresionante Kamehameha. No existe ningún enemigo que no pueda vencer. Lo asombroso intentar y lograr, por un arco iris vamos a cruzar. Hacia una aventura volar, los maravillosos sueños se hacen realidad. Vamos a buscar las esferas del dragón, es el secreto más estremecedor. Vamos a tomar las esferas del dragón, un milagro increíble se esconde ahí. Shikai, pues nos despedimos con el siguiente tema musical de Inuyasha Kankatsuke, por supuesto. Muchas gracias, chicos, por la sintonía, por el apoyo. Ya, afortunadamente, miren, alcanzamos el top 10 de, ¿cómo se dice? De escuchas, la máxima puntuación. Ya. Yeah. Bueno, qué padre. Bueno, nos escuchamos y leemos la próxima semana, próximo San Martes de 19 a 21 hora México. Un beso y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara. Y no me puedo ir sin agradecer a los que nos escucharon. Muchas gracias a Gwen, a Kari Himura, a Sebastián, creo que también la anda escuchando, a Eduardo, muchas gracias mi querido Eduardo, a Fargueros también, a Carlitos Imán, a Comina. Pues gracias chicos por la sintonía. Nos vemos la próxima semana.